Cadena SER, servicios informativos. Así termina el día en Gipuzkoa. Raquel Rodríguez. ¿Qué tal? No habrá de momento descuentos, pero los usuarios de la tarjeta Lurraldebus podrán utilizarla también para pagar su viaje en tren. Las dos compañías, Euskotren y Renfe, incorporarán este sistema. Las negociaciones con Diputación están de hecho muy avanzadas, aunque eso sí, será después del verano, como han confirmado y las partes. Javier Maquite, gerente de cercanías de Renfe, Arantxa Tapia, diputada de Movilidad. Nosotros pensamos que para ser un poquito más fiables, decir final de año, de septiembre a diciembre. Y evidentemente la puesta en marcha seguro que es después de verano. Hora 25, Guipúzcoa. Radio San Sebastián, 1044 Onda Media. 102.0 FM. Cadena SER.